CarPlay es un estándar de Apple que permite a los dispositivos con el sistema operativo móvil iOS interactuar con los sistemas que incorporan los fabricantes de vehículos. Fue presentado el 10 de junio de 2013 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Ahora conoceremos la experiencia de uso con CarPlay de David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de CarPlay? Bueno, CarPlay básicamente lo que hace o lo que pretende y consigue, mejor dicho, es unificar la experiencia de uso del móvil dentro del coche. Los coches actualmente, las marcas, todos tienen su propia interfaz de, digamos, uso del teléfono. Es decir, tú emparejas tu teléfono vía Bluetooth con el sistema de tu coche, sea la marca que sea, y pues tienes acceso a alguna funcionalidad. Pues puedes oír la música que llevas en el móvil, puedes hacer llamadas, recibirlas, y la verdad es que poco más. ¿Cuál es la diferencia con CarPlay de Apple? Pues que CarPlay lo que hace es que habilita el coche a tener muchas más funcionalidades del teléfono. Por ejemplo, tienes acceso a los mapas, tienes acceso a Siri, tienes acceso a mensajes, a los correos electrónicos, y eso significa que Siri te puede leer los mensajes que recibes, te puede leer las citas que tienes, y todo eso sin quitar las manos del volante. Entonces, es una forma muy intuitiva de utilizar el iPhone. Los primeros automóviles incorporaron CarPlay a principios de 2014. Y tú, David, has probado CarPlay en vehículos de casi todas las marcas, ¿no? Bueno, todas las marcas europeas, porque hay algunas marcas norteamericanas que no están aquí presentes, lógicamente no las he probado, pero a lo largo del último año y pico sí que he ido probando un vehículo de cada marca que tiene disponibilidad de Apple CarPlay. Y lo primero que hay que decir es que funciona exactamente igual en todos ellos, lo cual es muy de agradecer. No tanto por el hecho de que tengamos que cambiar de coche cada semana, sino porque, digamos, estandarizas el uso de la aplicación. Esto significa que quien está acostumbrado a utilizar un iPhone, a utilizar Siri, pues da igual si un día es tu propio coche o si algún día alquilas un coche estando de vacaciones que tiene Apple CarPlay, sea la marca que sea, sabes que el funcionamiento va a ser siempre el mismo, ¿no? Y eso es muy de agradecer, la verdad. En uno de tus últimos artículos nos informabas que los BMW Series 5 han estrenado la opción de interactuar desde el coche con el iPhone de forma inalámbrica. ¿Lo has probado? Y cuéntanos, ¿qué experiencia te ha dado y cómo funciona CarPlay sin cables? Pues la verdad es que para mí personalmente, que soy enemigo de los cables, ha sido todo un descubrimiento. De hecho, yo no acababa de entender cuál era el motivo de que todavía a día de hoy, cada vez que cogías un coche con CarPlay, tuvieras que enchufarlo, ¿no? Porque es que además me parecía como algo muy antiguo, en el sentido de que dices, a ver, si yo puedo emparejar por Bluetooth el iPhone con el sistema del coche, ¿por qué CarPlay me obliga a introducir el cable? Pues al parecer era una cuestión de seguridad, ¿no? Aunque no lo tengo del todo claro que fuera ese el motivo, pero todo apunta a que sí. Por lo visto, el hecho de que el teléfono esté conectado por cable al vehículo, pues hace que sea una mayor seguridad la transferencia de información entre ambos dispositivos. En este caso estoy llamando dispositivo al coche también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para tú poder vincular inalámbricamente el teléfono con el coche, pues supongo yo, y esto es una suposición, que la marca debía establecer unos protocolos de seguridad de comunicación con el iPhone que debían pasar o Apple debía dar el visto bueno. Y al parecer, pues no todas las marcas estarían dispuestas a ese esfuerzo. Pues bien, BMW, curiosamente marca europea, no ha sido ninguna marca norteamericana, ha sido la primera en el mundo que ha decidido establecer o instaurar la conectividad inalámbrica entre el iPhone y el coche, o el Apple CarPlay, mejor dicho. Funciona de cine y yo lo agradezco mucho porque ya no es el rollo de que si tú llevas el móvil, llevas el iPhone en el bolsillo o en la mochila, pues si quieres usar CarPlay ya tienes que andar sacando el teléfono, conectándolo, enchufándolo. Ahora ya no, dejas el iPhone en la mochila, lo dejas en el bolsillo, te subes al coche, te lo reconoce y Apple CarPlay está disponible. ¿Y cómo se enlaza inalámbricamente el iPhone con el sistema de entretenimiento del coche? Pues mira, la principal ventaja, bueno, en el caso del BMW Serie 5 que yo estuve probando, es Era el modelo, digamos, tipo station wagon, tipo ranchera, ¿no? Para que los oyentes se irá. Muy alto, o sea, el máximo que puedes comprar, ¿no? Pues un cochazo que desde luego no está al alcance de mi bolsillo ni posiblemente de la mayoría de los oyentes, pero lleva ya esta funcionalidad. Cuando tú te ibas al menú de añadir dispositivos en el coche, te salía pues las opciones habituales, añadir un teléfono por Bluetooth o añadir un dispositivo por cable y te aparecía CarPlay. CarPlay solo aparece dentro de los menús de los coches cuando tú tienes el cable enchufado, si no, no te da esa opción. En este caso, sin tener tú el cable enchufado, ya te daba la opción de añadir un teléfono, un iPhone en este caso, a través de CarPlay. Pues bien, seleccionabas ese botón y entonces iniciaba todo el proceso de configuración. El teléfono te dice un código, te da un código en pantalla, ese mismo código te aparece en la pantalla del coche y en este caso los emparejas y ya quedan emparejados para siempre. ¿Cuál es la mayor ventaja? Que el menú de CarPlay, tan chulo, que tienes allí las aplicaciones, que tienes Siri, incluso los mandos del volante que interactúan con Siri, pues todo eso está activo cada vez que tú entres en el coche con el iPhone en el bolsillo o con el iPhone en la mochila. David, para nuestros oyentes, que hoy sea la primera vez que oigan hablar de CarPlay, ¿cuál es su principal virtud? Mira, la principal virtud que tiene CarPlay y que yo creo que todos los fabricantes de coches deberían caminar hacia ello, porque claro, una cosa que no te he comentado anteriormente, Jaume, es que al probar los coches yo no solo estaba probando CarPlay, estaba probando toda la interfaz de uso de cada marca. Es decir, si yo me subía en un Ford, si yo me subía en un BMW, en un Mercedes, lo que estaba probando en primer lugar era cómo era su interfaz de uso tecnológico, ¿no? Lo que se llama infoentretenimiento, ¿no? Pues sí. Cómo funciona el tema musical, el tema de entretenimiento multimedia, la operatividad con el teléfono y a la vez pues probaba CarPlay. Sí. Pues la mayoría, la inmensa mayoría de las marcas de coches, sus sistemas son como hablar en plan indio, ¿me entiendes? Sí. Le dices llamar y luego te dice ¿llamar a quién? Llamar a Jaume. Jaume no está en tu agenda. Uh-huh. Llamar a Jaume. Jaume sí está en tu agenda. ¿A qué Jaume? O sea, que al final una simple llamada de teléfono, yeah. Jaume, te puede llevar un montón de tiempo con la inmensa mayoría de los coches. Sí, sí. Con Apple CarPlay, quien funciona es Siri. Y tú a Siri le dices, Siri, llama a Jaume. Y te llama por teléfono. Y es así de simple. O le puedes decir órdenes mucho más sencillas o incluso más, digamos, cordiales. Siri, llama a mi madre. Y Siri llama a mi madre. O si le digo que llame a mi hermano Emilio, Siri sabe que Emilio de toda mi agenda es mi hermano y le va a llamar. O le digo, Siri, apúntame una cita para mañana a las 4 de la tarde con el médico de mi hija. Y Siri te lo anota. Y todo esto mientras vas conduciendo. Entonces, ¿qué tenemos con CarPlay? Tenemos la posibilidad de ir conduciendo de una forma más segura y sobre todo con todas las posibilidades que nos ofrece Siri y todo el ecosistema de Apple. Claro. Una de las grandes maravillas es estar en un atasco y decirle a Siri que te vaya leyendo los mensajes, los WhatsApps y los correos electrónicos que te van llegando. Sí, sí. Y tú le vas diciendo que te los lea y luego pues incluso puedes decidir si los borras o si los guardas, porque todo ello lo tienes también en la gran pantalla que tienes dentro del coche. Entonces, son todo ventajas, es una forma de también ser más productivo en el trabajo, de ayudarte enormemente y la verdad es que merece muchísimo la pena y más aún ahora que es inalámbrico, porque insisto, lo del cable era un auténtico desastre. Hasta ahora hemos estado hablando de CarPlay de Apple, pero tú también has probado Android Auto. ¿Cómo lo valoras? Pues mira, Android Auto, que sería el equivalente de CarPlay, la verdad es que todavía tiene mucho, mucho que evolucionar, ¿no? En primer lugar, el tema inalámbrico ni siquiera está planeado de forma oficial por parte de Google, porque si tú entras en sus blogs oficiales e incluso si contactas con la compañía, no tienen nada previsto. Lees alguna cosa, algún rumor, ¿no? Algún día, pero de momento no hay nada oficial. Y por otro lado, el propio sistema sigue siendo un poco torpe, sigue siendo muy, muy arcaico. A ver, aquí el asistente de voz es la clave fundamental de la plataforma Y hay que reconocer que Siri no es que esté un paso, es que está muchísimos pasos por delante de cualquier otro asistente de voz. Entonces, claro, el asistente de voz de Google, pues todavía es de esas voces robóticas, metálicas, que suenan tan mal, muy poco cercanas, poco amables. Todavía muchas opciones, muchas órdenes que tú le das no las acaba de entender, falla bastante. Y entonces, claro, ese tipo de fallos hacen que el uso del Android Auto sea muy poco amigable, nada que ver con el sistema de Apple. Y luego, pues claro, el tema de que sea obligatoriamente por cable, pues te deja un poco colgado, porque por ejemplo me encontré con situaciones como probar coches que llevan sistemas de carga inalámbrica. Y entonces, al tener que llevar el teléfono enchufado, pues el tamaño del teléfono más el cable que sobresale no permitía que se encajara el teléfono, con lo cual tenías que elegir o cargas el teléfono o utilizas Android Auto, con lo cual era un poco ridículo, ¿no? David, una última cuestión, porque antes de entrar en antena me comentabas que en el Salón Automobile Barcelona muchas marcas de vehículos incorporan la posibilidad de cargar de forma inalámbrica los smartphones, y precisamente esto es lo que le falta al iPhone. Yo creo que sí, y yo apostaría a que lo va a llevar, porque realmente es la gran innovación que todavía le falta al iPhone. Además, en este caso estamos hablando de que los vehículos ya apuestan muchísimo por la carga inalámbrica. Entonces, eso significa que si Apple también está apostando por la automoción, puesto que ha permitido que Apple CarPlay sea inalámbrico, son los primeros en tener ese sistema inalámbrico, y tú además vas a poder cargar el teléfono dejándolo simplemente encima del salpicadero o en cualquier otra parte habilitada para cargarlo sin necesidad de cables, entonces ya digamos que el círculo se cierra, ¿no? Tú llevas tu móvil en el bolsillo, te subes a tu coche, ves que tiene poca batería porque encima lo estás viendo en pantalla, te indica cuando estás conectado vía inalámbrica, Apple CarPlay te dice el estado de carga de la batería, entonces sacas el teléfono y simplemente lo dejas ahí encima, pues en el salpicadero, en cualquier sitio, y ya te lo está cargando por inducción. Entonces, yo creo que es cerrar el círculo para que, digamos, el iPhone case perfectamente con el ecosistema de un vehículo y con una conducción sobre todo más segura, Jaume, porque se mejora mucho la seguridad cuando te olvidas totalmente del teléfono. Es algo muy, muy importante. Pues David, gracias por explicarnos tu experiencia de uso con CarPlay. Ha sido un placer, Jaume. Y mira, una cosa que le vamos a decir a los oyentes, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Tanto en mi canal de YouTube como en usuarioraed.com está el enlace para ver un vídeo de cómo funciona Apple CarPlay de forma inalámbrica con este BMW Serie 5 que hemos contado. Y la verdad es que es muy interesante y te das cuenta de todo lo que puedes hacer con el sistema. Así que nada, animo a todos tus oyentes a que se metan a verlo porque es un vídeo la mar de curioso. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.